Bienvenido a Jugularidades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es La Innoble Igualdad, de Entierro Prematuro, banda punk oriunda de Lanús. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde entierroprematuro.bandcamp.com. El arte nos moviliza, emociona y conmueve. Depende, a mí hay algunos que ni fu ni fa y otros que me sacan alergia. ¿Viste? Pero te generan algo, aunque sea rechazo o arcadas. Pero mejor no nos enfoquemos en ellos. Ni siquiera hay que mencionarlos porque eso es darles entidad. Porque siempre está aquel que siente curiosidad y va a ver. Y por ahí le termina gustando. Tiene razón. Por eso, qué porquerías las cosas que hace el juglar. No hay que escuchar a juglar de Land in Land. ¡Es un desastre! Bueno, ya se entendió. Es como escuchar un disco cuadrado. Bueno, ya está. Es como tener que soportar a un Rottweiler difónico mientras nos clavamos alfileres bajo las uñas y un caballo toma carrera para patearnos la cabeza. Tampoco te pases, aunque creo que no me quedó clara tu opinión. No, que me encanta, yo siempre lo banqué. Bueno, lo cierto es que los artistas poseen una sensibilidad diferente a la del común de la gente. Y en muchas ocasiones, esta puede desencadenar o acompañar escándalos. ¡Ah, como Rafael! Ese remate fue tan malo que ni siquiera lo pienso editar. Voy a hacer de cuenta que no lo escuché. Pero es verdad, a Rafael lo acusaban de ser homosexual por su exageración de lo teatral. Ah, sí, es verdad. Y así podríamos seguir con Michael Jackson y el vitiligo. ¡O con los niños! También, o con los Guns N' Roses con el affair que decían que quemaban la bandera argentina y el presidente que los trataba de forajidos. O Kiss con los pollitos. Sí, así podríamos seguir un largo rato. Pero hoy quiero detenerme para repasar momentos junto a la música de un gran compositor e intérprete que ha dejado una prolífica obra y un nombre con peso propio. Kind of Dimitri Rousseau. Artemis Venturis Rousseau nació en Alejandría, Egipto, el 15 de junio de 1946. Sus padres participaban de un grupo de teatro amateur griego. El pequeño Artemios estudió música y cantó en el coro bizantino de la iglesia griega de la ciudad. Pero la economía familiar se vino a pique gracias a las políticas del gobierno de Gamal Abdel Nasser. No me explico por qué, si los políticos gobiernan y planifican la economía para el bienestar de sus habitantes. Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico. Sí, sin palabras. Por ello, los Rousseau emigraron a Grecia. Ya en su juventud, Artemios adoptaría el nombre de Demis Rousseau. En 1967, con 21 años de edad, se unió al grupo Aphrodite's Child para cantar y tocar el bajo. ¿Y sabés quién más tocaba en esa banda? ¡Ni idea! Vangelis, el legendario compositor. ¡Ah, el de la música de fútbol de primera! No, quiero decir sí, pero en realidad es la música de Blade Runner. Y el de los chicos esos que corren por la playa en cámara lenta. Ah, querrás decir Carrozas de Fuego. ¡Esa! ¿Y los dos tocaban en esa banda? ¿Cómo no la había escuchado? No sé, pero sí, Vangelis además era el primo de Demis Rousseau. Es así que no me la esperaba. ¿Y qué hacían? Hacían un rock progresivo, que era lo que estaba en apogeo por aquellos días. Pero lo matizaban con un poco de pop. De hecho, es lo que está sonando de fondo. Con Aphrodite's Child grabaron 3 álbumes, entre 1969 y 1972, pero todo comenzó a torcerse allá por 1970, cuando se encontraban grabando el tercero, titulado 666. Ese número me da un poco de escalofríos. Y no es para menos, era una obra conceptual inspirada en el apocalipsis. Ya había cierto desgaste entre los integrantes. Además, la música que compuso Vangelis para este disco era más psicodélica, algo que se alejaba de la dirección pop que les había cosechado cierto éxito. De todos modos, Rousseau ya preparaba su carrera solista, a la vez que grababa su primer simple, We Shall Dance. Deberíamos bailar. No, ni a palos. No bailo. No lo hago con una mujer, mucho menos con vos. No, estaba traduciendo. We Shall Dance se podría traducir como deberíamos bailar o bailemos. Ah, sí, perdón. Me dejé llevar. El álbum se tituló En el lado griego de mi mente y se editó en 1971. Vangelis, mientras tanto, grababa la música para un documental mientras preparaba un simple. Finalmente, 666 se publicó como álbum doble en 1972 porque la casa discográfica tenía desacuerdos con el contenido. Para ese momento, los Aphrodite's Child se habían separado. Al inicio de su carrera, el single pasó desapercibido, pero luego de una gira por Europa, se convirtió en un éxito y sus álbumes comenzaron a liderar los charts de ventas. En esta etapa mezclaba algo de rock progresivo y folk con un enfoque más orientado hacia lo melódico. Grabó en varios idiomas y sus éxitos fueron recopilados en numerosas ocasiones, tanto en inglés como en otras lenguas. Un ejemplo es We Shall Dance, que suena de fondo. A ver, déjela un poquito. Su estilo personal incluía una larga cabellera, una tupida barba y, por supuesto, largas túnicas que usaba en las presentaciones. Otro de sus éxitos fue Forever and Ever, cuya traducción podría ser Por los siglos de los siglos. Demi Rousseau tuvo muchos problemas con su sobrepeso, tal es así que terminaron por alejarlo de la actividad, llegando a pesar arriba de 120 kilogramos. Una anécdota curiosa es que en 1985 se encontraba en un vuelo que iba del Cairo a San Diego. Él embarcó en Atenas junto a su novia de ese momento. Pero antes de llegar a Roma, dos terroristas que se proclamaron el Hezbollah secuestraron el avión y pusieron rumbo a Beirut. Cuando estos dos comenzaron con las negociaciones de rehenes, descubrieron a Demi Rousseau. Casualmente ellos eran seguidores de su música y al enterarse de que era el cumpleaños, exigieron una torta, té y le pidieron que cantara para ellos. Aunque usted no lo crea. Afortunadamente, el artista fue liberado tras 4 días de incertidumbre. En octubre de 1980, el gigante de la canción melódica llegaba por segunda vez a la Argentina, causando una gran sensación en los medios. La cita fue en el Teatro Ópera y hubo todo un revuelo en los días previos porque alguien tradujo que le gustaba comer perros. ¿Perdón? ¿Qué me perdí? Así como lo escuchás, se ve que Demi dijo I like hot dogs, me gustan los panchos, y lo tradujeron como me gusta comer perros. ¡Oh, qué montón de idiotas! ¿En esa época usaban el traductor de Altavista, Babel Fish, palabra por palabra? No, eran imbéciles sin necesidad de la tecnología. Pero otras versiones se lo adjudican a una foto que se sacó en Corea con unos campesinos que estaban asando unos perros. ¿Pero esa foto existió? ¿O es como eso que decían que Axl Rose quemó una bandera argentina? Es el mismo caso, nadie la vio ni se la puede encontrar por internet. Pero sirvió para mancharlo, y gracias a eso no quiso volver más a la Argentina. ¿Por eso solo? Ah, ¿ya era un adelantado de la generación de cristal que se ofende por cualquier cosa? Bueno, no, también hubo un pequeñito escándalo. Bueno, aunque no tan pequeñito. ¿Qué pasó? ¿A quién se lustró debajo de la túnica? No, pará un poco, no es eso. Lo que pasó fue que en el concierto del ópera, uno de los plateístas se dio cuenta que estaba haciendo playback y comenzó a gritar advirtiendo el engaño. Otros espectadores se sumaron al abucheo y empezaron a patalear. ¿Y Demi siguió actuando? No, precisamente todo lo contrario. Comenzó a discutir a los gritos con la gente mientras seguía sonando la grabación. Cuenta la leyenda que en ese momento en el teatro habría unas 2.400 personas. ¡No lo puedo creer! Faltaba que tomara agua mientras se lo escuchaba cantar por los parlantes. Sí, un descuido. El tema es que parece que había una guerra de productores y uno de ellos se quedó con la sangre en el ojo porque no había podido traerlo. Entonces, entre esto y lo de los perros, comenzó una campaña para ensuciarlo. Hubo quienes hasta llegaron a ir a la comisaría para hacer una denuncia. ¡Qué vergüenza debería darle! ¡Ah! ¡Se pasan! Me imagino cómo se las habrán tomado. Bien, su historia es muy interesante, señor Pelmazo. Así que voy a transcribirla en mi máquina de escribir invisible. Tiempo después, el artista admitió haber hecho playback en 4 canciones, pero se excusó afirmando que había cantado más tiempo del que se estipulaba en el contrato. Y esto pasó en 1980, imagínate lo que hubiera sido en esta época de inmediatez donde todo se filma, todo se sube a las redes y salen las placas de Crónica TV. A todo esto, ¿cómo llegó usted a conocerlo? ¿Lo escuchaban en su casa cuando niño? No, la verdad que no. Entonces... Bueno, como sabrás, me gusta mucho Queen. Un día estaba mirando una entrevista a Freddie Mercury donde lo nombró y si mal no recuerdo decía que le gustaban sus canciones. La cuestión es que me puse en campaña para ver quién era ese artista que lo emocionaba tanto al monstruoso Freddie Mercury. Así fue como empecé a escucharlo. Y debo decir que fue toda una sorpresa, me gustó mucho. Casualmente, en el disco que había conseguido había algunos temas en español. Yo no tenía idea de los orígenes de Russo, solamente que cantaba en inglés. Por eso me sorprendió al escucharlo tan fluidamente en nuestra lengua. Me había gustado tanto que me lo llevaba en el Discman cuando iba a la oficina. ¿A él? No, el disco. Me extraña. En casa no podía escucharlo porque mi esposa decía que era de viejos y lo deprimía, como la música clásica y las películas en blanco y negro, o que tuvieran más de 20 años de antigüedad. ¡Ah! ¡Pero qué compatibilidad! ¿Usted se casó por civil? Sí, por boludo. En la época en la que trabajaba como soporte técnico en forma remota, de 8 a 9 podíamos disfrutar de mates, heavy metal, tangalanga y algún que otro hallazgo. Cosas que nos estaban vedadas cuando llegaba el jefe. Entonces, para evitar desavenencias, escuchábamos Aspen todo el día. Es lo mejor, así se aseguran de que no haya nada que rompa mucho. Estaban escuchando reggaetón que decía, ay mamita qué riquita la poronga, y qué rica la poronga la catota. Sí, claro. Por eso aprovechábamos esos momentos, o en las vacaciones. Me acuerdo que ya estaba cebadísimo tratando de sacar algunos temas de Demi Rousseau para ver si lograba influenciarme de su aspecto melódico y así avanzar con las canciones que yo mismo escribía. A veces llegaban los demás compañeros e intentaban tomarme el pelo al burlarse de Rafael o de Demi Rousseau. Obviamente yo respondía haciendo mofa de los artistas que ellos seguían. Ah, todo muy adulto y corporativo. ¿Y después qué hacían? ¿Enviaban correos a la 1320? ¿Seguían la guerra de Gunners versus Roxette en la generación X? Bueno, no voy a entrar en detalles para no molestar a nadie. Después de todo ya sabemos quiénes somos. Había uno que siempre me lo bardeaba, Demi Rousseau. Entonces, cuando lo veía llegar, ponía Velvet Mornings, que se traduce como Mañanas de Terciopelo. Le molestaba. Tanto la voz aguda de Rousseau como el estribillo ganchero. ¡Ah, un clásico! Sí, además me gustaba picarlo al mofarme de las letras de las bandas que él escuchaba. Entonces él me retrucaba, ¡claro, triqui, triqui, triqui, triqui, se mató escribiendo! Y ahí comenzaba una pelea por ver quién encontraba las peores frases en las canciones del otro. ¿Y llegaban a las manos? No porque era en tono jocoso. Pero más me molestaba, más lo ponía. ¡Ah, usted es de esos que se hacen querer! Demi Rousseau, un gigante que marcó una época. nunca exento de controversias y curiosidades. Con una prolífica discografía que incluye éxitos en otros idiomas, el hombre que nos llevó a viajar por el Mediterráneo con el susurro de su voz aterciopelada. Puede que me equivoque, pero creo advertir una pequeña influencia en el estilo interpretativo de Freddie Mercury. ¡Me gustó mucho! ¿Me puedo quedar con esta túnica? ¿Qué túnica? Pará un poco y volví a poner la cortina del baño donde estaba. Ay, Dios. ¿Qué se puede decir de Demi Rousseau que no haya sido dicho? Mejor, apreciar su grandeza a través de su obra. Por ello, nos vamos a despedir con Velvet Mornings, que fue traducida en castellano como Las mañanas son de terciopelo. El tema que le gustaba a su compañero. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. Juglaridades.